Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Yo no sé cómo vamos a manejar esta situación hoy, Juli, porque estás... Si yo te pido que salgas y me alcances algo, ¿qué haces? Ah, está difícil, amigo. Está difícil. Sí, sí. Está... Pero va a valer la pena que sea así. Va a valer la pena. No, cada programa que pasa y cada programa que tenemos gente invitada en vivo, decimos qué alegría tener gente presencial, sí. Qué alegría tener música en vivo. Hoy... Creo que incluso se nos fue un poco la mano. Sí, hoy se armó un bandón acá. Se armó bastante. Mira, vamos a meter un... Si quieren pueden hacer un saludito a la cámara que está arriba. Ahí hay un montón de gente en el estudio. Y en un ratito nada más nos vamos a meter entonces con la gente de Fueguero que vinieron aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia a compartirnos un poco de su música. Es una banda que, bueno, después contaremos un poquito más, ¿no? Pero la conocimos al menos nosotros en la última movida por Cromañón, ahí en el Santuario, que tocaron unos temas en vivo, la rompieron, porque además se armó un momento súper lindo de baile, de mucha movida, así que estuvo bueno y al toque decidimos contactarnos rápidamente con ellos para charlar y para escucharles aquí en vivo. Y además, Juli, tenemos que seguir con el tema de las represiones y las violaciones de derechos humanos aquí en nuestro país, porque, bueno, de a poco se siguen sumando denuncias al Estado argentino, en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que, nada, en breves minutos nos vamos a ya meter a charlar sobre ese tema, ¿no? Sí, todavía hay un compañero y una compañera que continúan detenidos desde el 12 de junio de la última gran marcha que se hizo contra la ley Bases. Y también charlaremos un poco de eso con Cele Fierro, que estuvo muy presente en esa lucha, que está muy presente en esa lucha, y que, bueno, esta es una de las tantas represiones que viene llevando adelante este gobierno de mierda. Sí, y además, digo, está bueno también recalcar, han habido algunas conferencias de prensa en Plaza de Mayo, ha habido conferencias de prensa en el Serpac también varias veces, y la verdad es que... La problemática despertó a una parte más del arco político. En este caso, bueno, hubo bastantes diputados y diputadas presentes de diferentes espacios. La verdad que creo que celebramos bastante que eso esté pasando, porque estamos ante una situación realmente, realmente muy jodida. Bueno, y ya creo que sin más podemos darle arranque a este programa y en breve ya arrancar con la primera charla, ¿no? Adelante. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen.

Nos hemos encontrado en otras oportunidades, creo que en eso es clave, porque un minuto más de estas políticas, de este gobierno, es seguir enterrando nuestros derechos. Un abrazo, Cele, gracias por... Abrazo por... enorme, gracias a ustedes. Hemos hablado con Cele Fierro, es legisladora porteña de LMCT en este caso, quienes presentaron esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comentábamos. Bueno, nada, esperemos que si la comisión se expide efectivamente ante esto, el Estado Nacional responda y que de una vez, bueno, frenen toda esta situación, pero que hay una realidad que lo decía recién Cele, que es que el ajuste sin represión no va para ningún lado, digo, es van de la mano claramente, así que difícil que esa situación frene, ¿no? Lamentablemente. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. La pregunta realmente es, ¿cómo metemos a toda esta gente en cámara en este momento? Entran, ¿no? Entran, le vamos a encontrar la vuelta, de alguna manera. Mira, ahí en principio entran algunos, pero nos vamos a ir acomodando. Estamos entonces con la gente de Fueguero, que nos han venido a visitar. Catriel, Catalina, Melina y Jerónimo, ¿está bien? Sí, estamos bien. Acá Catriel, Catalina, Meli y Jero. Buenísimo. Bueno, bienvenidos aquí al estudio Víctor Basterra, al aire de La Retaguardia. Decíamos, les hemos conocido en una actividad de Cromañón en este caso, pero nos gustaría que se presenten ustedes, que nos cuenten quiénes son y de qué se trata esta banda. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros un placer. Acá faltan dos integrantes, somos cuatro acá. Pero falta Marina también, que es la chica que toca la flauta traversa, y falta Facu, que es el chico que toca el bajo. Ahí hubiéramos estado en problemas, de verdad. Sí, claro, ya bueno. Pero bueno, sí, vinimos nosotros cuatro también justamente para achicar los... Una síntesis. Sí, los micrófonos. Bueno, nosotros hacemos... ¿Qué hacemos nosotros? ¿Música popular latinoamericana? Un poco le dijimos así, porque lo que nos pasaba era que siempre nos preguntaban, che, ¿y ustedes qué música hacen? Y bueno, nosotros hacemos un poquito de folclore, un poquito de cumbia. Bueno, ¿cómo logramos como una especie de síntesis de todos esos ritmos? Esos ritmos, esas temáticas que tocamos también creo que están como muy, muy de la mano con lo musical, ¿no? Las letras van muy de la mano con lo musical. Y bueno, lo sintetizamos un poco en música popular latinoamericana. Fue como un concepto que salió de todos nosotros charlando, diciendo qué podemos decir cuando nos preguntan qué es lo que hacen. Sí, y sobre todo pensar, somos todos pibes, pibas, jóvenes, estudiantes, pibes de los barrios. Nosotros vinimos de Morón, Matanza, Caser, ahí del oeste. Y también con eso un montón de problemática, de necesidades, de cosas que nos surgen, también contar, reflexionar y también un poco reflejar en nuestras canciones, que son canciones, la mayoría canciones nuestras, que tienen un sentido de quizás de denuncia, ¿no? O de reflejar una realidad. que es la que viven hoy día nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestros compañeros de laburo, nuestros compañeros de estudio, también somos estudiantes, entonces es un poco también, es el sentido de esta banda por ahí, ¿no? Reflejar, no sé ahí qué opinan los compas. Sí, además me parece que esto de tener la versatilidad de los ritmos que encaramos también está bueno porque nos permite estar en distintos momentos, ya sea festivales o que quizás tienen cada uno una consigna distinta, a veces es de conmemoración o de lucha en un sentido que capaz nos encara desde la fiesta, a veces sí, a veces bueno, vamos a luchar, pero desde el festejo, desde la felicidad, desde que no nos quiten esa alegría. Entonces bueno, vamos también viendo a ver qué canciones cantamos acá en base también a pensar la música en función de algo, no como simplemente algo que existe y ya. ¿Te parece si vamos con una primera canción? Me parece que estaría bueno arrancar así. Vamos a tener que hacer una rotación de micrófonos. Un acomode que se va a ir viendo al aire, pero que también es parte de lo que hacemos aquí en La Retaguardia, porque bueno, siempre sostenemos, les cuento a quienes están aquí de invitades, siempre sostenemos que esto sigue siendo una radio, que nosotros hacemos radio y que todas estas cosas que igual pasan en cámara se seguirán viendo, porque lo importante para nosotros es puntualmente la radio. Así que bueno, creo que es la manera de que puedan arrancar ya con el primer tema. ¿Nos quieren contar qué van a hacer? ¿Les parece si vamos con el pregonero? Dale, ahí nos estamos poniendo de acuerdo acá mismo. Me parece muy bien. Vamos con el pregonero ahí mientras la compa se acomoda bien el... Vámonos. Mientras nos seguimos acomodando... Tiene un instrumento chiquito la compañera. Esa cosa gigante que trajo. Vamos a tocar una canción que es una de las que siempre arrancamos, siempre elegimos para arrancar. Se llama El Pregonero, más conocida como la del Bondi. Conocida de una forma de decir entre nosotros, ¿no? Porque claro, entre nuestros amigos, bueno, que nos escuchan. Pero bueno, es una canción que la venimos haciendo. Fue una de las primeras canciones que hicimos. Nosotros por ahí no contamos mucho esto, pero no nosotros nacimos en pandemia, ¿no? En el 2021, casi ya llegando a la pandemia presencialidad ahí en la mitad. Esa mezcla, sí, ya cuando estábamos todos podridos de todos con barbijo, sí. Pero todos juntos, pero todos con barbijo, donde están claro. Cada uno su mate. Estábamos así, claro, cada uno con su mate, pero con bueno. Un momento difícil para el arte también. Sí, sí. Para el arte, para la cultura en general. Bueno, nosotros nos agrupamos, no éramos tampoco el número que somos ahora, no éramos seis. Claro, eran tres. Éramos tres. Y nos fuimos subiendo al bondi. Se fueron sumando, después se sumó Cata, después claro, se sumó Claro, y esta fue Meli. la primera canción que yo me aprendí, por ejemplo. Es una de las primeras, sí, una de las primeras que todos hicimos en general. Bueno, y dice más o menos así. ¿Vamos? Muy buenas tardes, queridos pasajeros de este bondi de la vida. Aquí venimos con nuestra música atrevida a robarles un minutito de su amable atención. A la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, con el permiso del señor colectivero, vengo a ofrecerles esta canción. Y vamos, vamos, no sea lerdo, no deje pasar esta oportunidad. Le vendo este guiño a tiempo y este beso fugaz. Y pa' que pueda ganar el amor escondido entre los pasajeros. Vamos, vamos, no sea lerdo. También traigo un bolsillo con agujero pa' guardar olvidarlo, malo recuerdo, y al bajar del bondi poder perderlo. Y mire, mire, mire qué ofertón, por el precio de uno, llévese dos. Mire, mire, mire qué ofertón, por el precio de uno, llévese dos. Por allá, vamos, no se pierda esta increíble oferta. Caballero, señorita, gracias, gracias. Y también traigo una birome de tinta invisible. Escribir lo esencial y soñar con lo imposible. Y pa' que siga rodando este bondi de la vida. Va de regalo un puñado de sueños y utopías. Aquí le traigo una pastillita con ideas, con estrellitas, pa' terminar con los dolores que trae el sistema capitalista. Aquí le traigo una pastillita con ideas socialistas, pa' terminar con los dolores que trae el sistema capitalista. Y mire, mire, mire qué ofertón, por el precio de uno, llévese dos. Mire, mire, mire qué ofertón, llévese dos. El chofer, en la próxima. Chofer, timbre, chofer. La puerta, la puerta, la puerta. Gracias, capo. Impecable, impecable. Fueguero es lo que estamos escuchando. Entonces, bueno, nos han dicho, Juli, mientras vos rotás el micrófono para que puedan seguir charlando también con vos acá. Compartimos este, si no. Usás ese micrófono. Claro. Así te podemos escuchar. Mientras acomodamos eso, pensaba en lo que decían antes de que van amoldando el repertorio también a los lugares a donde van. Nos han visto claramente anticapitalistas. han encontrado ahí una realidad también, ¿no? Así que está bueno que lleguen acá. La verdad que, bueno, una de las cosas que nos gustaron de la banda y del repertorio también tiene que ver con, bueno, las letras de los temas de ustedes y también un poco esta cosa de la adaptación de algunas letras. En ese caso tocaron un tema viejo pero muy actual, realmente creo que era La Hierba de los Caminos, ¿era? Así es. La Hierba de los Caminos. Que además, nada, tiene como una realidad que es realmente actual en este momento, y ustedes le encontraron una vueltita también para cambiarle un poquito eso, un poco más a la realidad, ¿no? Eso también lo hacen. Sí, sí. Sí, sí, está bueno esto de que mencionás lo de adecuar al repertorio, sí. O sea, nosotros cuando veníamos para acá decíamos, bueno, ¿y qué onda la radio? Y a ver que también qué tocamos, que ve, ¿no? Que también lo que uno trae, lo que uno canta, también uno va pensando, ¿no? A ver qué podemos o qué no sé, la otra vez tocamos en un festival de estudiantes y dijimos, bueno, vamos a hacer, nosotros tenemos una canción que no la tocamos cuando fuimos a tocar ahí al Santuario Cromañón, pero que habla sobre un estudiante y sobre las necesidades propias de los estudiantes. Entonces, esa tenía que estar. Entonces, bueno, armamos el repertorio y ponemos esa y sacamos otra. Creo que La Hierba de los Caminos es un tema que está piola, es un tema que rescatado de la historia desde las guerras civiles españolas, pero también desde las luchas acá, las luchas obreras acá, Y en Chile, sobre todo, los cantautores que rescataron este tema son chilenos. Víctor Jara, Rolando Alarcón, son chilenos. Son Rolando Alarcón, anarquista. Víctor Jara, comunista también. Así que tenía una impronta también de lucha. Y también, no tan solo artistas, sino también luchadores y también comprometidos socialmente. Entonces sí, una canción que nos gusta tocarla y justamente habla de todo lo que nos roba el capitalismo. Creo que eso también tiene que ver con esta idea de que creo que es uno de los objetivos de la banda, de volver a traer a la música y el arte en general como algo que no es un entretenimiento, ¿no? Es algo que este gobierno en especial, el sistema capitalista en general, pero este gobierno en específico quiere instalar esa idea de una forma muy fuerte. Digo, lo que pasó hace poco con Larry Espósito, ponele, que hace una música muy distinta a la que hacemos nosotros. Pero, por ejemplo, la discusión, ¿cuál era? Bueno, vos andás a seguir haciendo música, de política no hables. O sea, para hablar de política no servís, andás a hacer música, como si la música fuese algo que nada que ver con nada, que es algo que la gente va a disociar, a distraerse, y bueno, la realidad es que no, el arte, por lo menos el que hacemos nosotros, esto que pensamos, a ver, qué onda la radio, qué temas traemos, también la música es algo que incomoda, que te hace pensar, que te hace discutir, siempre en pos de unirse y de construir, ¿no? Pero bueno, para eso tiene que pasar lo previo, y bueno, es algo que quizá últimamente, no sé, cuesta. Sí, también que mediante, me parece que más allá de las letras, sino también los ritmos, bueno, un poco todo lo que se genera, ¿no?, en la música, genera como un clima que o atrae a quienes quizás no están tan cercanos a ciertas ideas, o aviva también la llamita de quienes necesitamos a veces, quienes estamos en la lucha y por ahí necesitamos esto, un momento de juntada, un momento de festejo, un momento de regocijo, ¿no? En colectivo, en comunidad. Me parece que la música hace mucho eso, genera mucho eso. Bueno, más nosotros que somos un montón. O sea, tener que ponernos de acuerdo entre seis es como, es una experiencia comunitaria, sí. Que obviamente que cuesta, pero es muy zarpada y muy rica también para nosotros. Creo que igual uno de los objetivos del proyecto en sí es un poco esto. Más allá de que seamos un montón, sí tenemos criterios en común, que es reivindicar nuestra clase. Creo que todo lo que hacemos... perdón, estoy medio. Todo lo que hacemos tiene ese carácter. Entonces un poco siempre, bueno, esto, adaptamos las letras, las canciones que tenemos y demás a cierta temática, pero siempre con el mismo objetivo, que es reivindicar nuestra clase. Qué bien, qué bueno todo lo que reivindicaron y qué bueno, para mí, quiero destacar que nombren al socialismo en el tema, porque hay algo, ¿no?, como de que nadie se la juega mucho. Esto que hablabas antes de Lali, que era como, de repente Lali era la enemiga número uno, o Dillom, y tampoco es que en las canciones sí son recompatibles. No. Era un toque lo que estaban diciendo, y que haya artistas que estén pensando en, che, vamos a decir en una canción esto, y bueno, que le quepa a quien le quepa y que a quien no, y me parece que es muy reivindicable en estos tiempos en los que mucha gente también se trata de cuidar, de decir, che, no, mejor no digamos esto, así no nos bajan los seguidores, no digamos esto así, ¿no? Como algo de, esto es lo que somos y lo que pensamos, ¿no? Sí, la realidad también es que un poco lo que buscamos, que viene de la mano acá, de lo que decía Gajero, de reivindicar a la clase, es un poco reivindicar al pueblo. Digo, nosotros somos conscientes de que, bueno, uno... entre nosotros mismos, a ver, sí, decimos la palabra el socialismo y algunos de nosotros seremos más de izquierda, menos, pero somos conscientes que el pueblo en su conjunto, no todos serán socialistas, no todos serán, pero sí todos sufrimos las mismas necesidades, sí todos tenemos la misma problemática, ¿no? Como clase, ¿no? Todos somos explotados, todos somos oprimidos por este sistema, por este y por este gobierno. A todos nos caben la misma bala, los mismos palos. Entonces es un poco reivindicar también nuestro espíritu de lucha, el espíritu de lucha de ese pueblo y la unión de ese pueblo para organizarnos, para salir a la calle, digo. Más allá de que sí, nosotros podemos decir, sí, somos socialistas, no somos socialistas. Bueno, será un debate más de mate, quizás, o de asamblea, no sé, pero sí reivindicamos esto, que los que nos tenemos que unir con todo nuestra clase, con todo nuestro pueblo, y todos tenemos que salir a la calle y todos tenemos que ser protagonistas también de esa lucha. ¿Una más? ¿Vamos con una más? Sí. Dale. Esta. ¿Cuál quieres hacer? ¿Sí? Dale, sí. Después vamos a tener que hacer ayer. Sí, vamos, sí, dale. Pueden hacer lo que quieran igual acá. No se sientan comprometidos por lo que nombramos antes. Vamos a hacer una que... Vamos a hacer la del estudiante, porque venimos de la última fecha que tuvimos, fue en Morón, ahí en la Escuela Teatro Morón, que ahí se armó una coordinadora, lo explico así brevemente, se armó una coordinadora de estudiantes terciarios, donde está la Escuela Teatro Morón, el Conservatorio Alberto Ginastera de Música, la Marechal de Matanza, el 105, el 88, también hay unos institutos de Luján, de Las Heras, bueno, una coordinadora del oeste que aglutina varios centros estudiantes, varios. Y se organizó un festival, cortando la calle ahí en Morón, y bueno, tocamos este tema que creo que fue, lo estrenamos ahí, ¿o no? En realidad lo habíamos hecho ya una vez también, de esto que hablábamos antes con, que había nombrado Meli, de que elegimos los temas de acuerdo a la ocasión. Lo hicimos una vez en un festival en la Universidad Nacional de las Artes antes, que lo habían hecho, en realidad había sido así como una especie de varieté de festival, después de la marcha universitaria. Y ahí lo hicimos, pero bueno, sí, todo relacionado con la educación. Bueno, nosotros somos, Catriel y yo somos estudiantes de la Escuela de Teatro de Morón, sí. Y acá Meli es estudiante del... Y Marina también. Del Ginastera, Marina también. Sí, sí. Y Facu del Marechal. Facu, bueno, de Marechal. Pero, o sea, somos todos estudiantes. De la movida. Bueno, esta canción dice más o menos así. Muy temprano a la mañana, Amaru se va a trabajar, pero en su mochila lleva los apuntes del parcial. Para esta ciudad se vino a seguir una vocación. El orgullo de su pueblo, primera generación. Pero no es sano el camino cuando hay que ganarse el pan, porque si la panza llora, el aula puede esperar. Porque si la panza llora, el aula puede esperar. Sueña, sueña lo grande, Amaru. Sueña, sueña lo grande. Sueña, sueña lo grande, Amaru. Sueña, sueña lo grande. Universidad se pinte de negro, que la universidad se pinte de pueblo, que la universidad se pinte de indio, se llene de obreros y de campesinos, se llene de obreros y de campesinos. de votando fue bachero, carbonero y albañil. Y en una carpintería se perdió en el acerrín. Boleto, el alquiler y la fotocopia de ayer. Otra vez se fue a la cama sin un hueso pa' morder. Sin un hueso pa' morder. Amaru dejó el cuaderno y el tiempo lo consumió. Tampoco volvió a su pueblo, la ciudad se lo llevó. Tampoco volvió a su pueblo, la ciudad se lo comió. Sueña, sueña lo grande, Amaru. Sueña, sueña lo grande. Sueña, sueña lo grande, Amaru. Sueña, sueña lo grande. La universidad se pinte de negro. Que la universidad se pinte de pueblo. Que la universidad se pinte de indio. Se llene de obreros y de campesinos. Se llene de obreros. Se pinté de pueblo. Impresionante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Impresionante, impresionante. Además, en un momento tan en un momento tan jodido como este, ¿no? Donde hay un claro ataque a las universidades, abiertamente un intento de financiamiento, de todo. La verdad que es impresionante la piel de gallina escuchar un tema así. Llegan un montón de mensajes, aquí vamos a leer rápidamente algunos. Abrazos ahí, estamos escuchando León y una bandita. Ayer en Plaza San Justo se realizó una actividad promovida por los hermanos de Tres Ombú. La primera actividad política cultural desde que asumió el gobierno de Calandracas y que llevaron una campe de 21 días. Le recibió el municipio de La Matanza, luego de 10 años de reclamos, gran ajite con casi un centenar de compañeros que sostuvieron la actividad entre canciones y bailes. Abelardo Martín. Muy bien, Abelardo Martín, que además dice, abrazos ahí, en especial a mi amigo Catriel, un genio desde siempre. ¿Lo conocen, Abelardo? Lo conocemos, Abelardo, sí. Dice el querido Abe, y después llegan mensajes muy buenos, che, saludos, dale fueguito, grande fueguero, los mejores, vamos fueguero, aguante fueguero, qué lindo suena fueguero, vamos fueguero, los amos son mis ídolos, mamá blanca están saliendo de 10. Vamos, Catriel, abrazo para los fuegueros. Y alguien que pone carita llorando y dice, qué tema, por favor, hermosa canción. Hay mucho ajite fueguero aquí en el chat de YouTube. Qué lindo. Los entrenamos bien. ¿Cómo se nota que lo bombardeamos ahí? Che, escuchame. Sí, sí. Escuchen, sintonicen. Bueno, muchas gracias. Maravilloso. Bueno, sepan también, y le comentamos para quienes estén escuchando, que esto va a quedar ahí en YouTube para que puedan compartirlo y puedan seguir escuchándolo. Y Juli, aquí en este programa les contamos también, hablamos mucho de la cuestión de cómo se juntan el arte y la militancia muchas veces, y en este sentido, bueno, ustedes puntualmente lo llevan mucho de la mano. ¿Qué onda? ¿Cómo confluyen en este sentido? También pensando en que, como hablábamos fuera del aire de hace un rato, allí en Morón también están activando en un espacio, digo, ¿cómo son estas movidas? Bueno, nosotros participamos en Morón de un centro cultural, empezamos a gestionar un centro cultural, más que nada acá con la compañera Meli y con Marina, que es bueno la flautista que no pudo venir. Somos parte de una agrupación de mujeres y disidencias que se llama Mujeres y Disidencias en Tren de Lucha, que bueno, es una agrupación, esto de mujeres y disidencias, que gestiona un centro cultural que se llama La Casona, que es más amplio que la agrupación igualmente. Agrupa más que nada todos los pibes y pibas de muchos de los terciarios que están cercanos, y no solo de los terciarios, sino de toda la movida cultural que se gestiona ahí en el oeste, que no... Lo que pasa mucho, creo, es que como pibes y pibas, hacedores de cultura, como trabajadores de cultura independiente y autogestiva, siempre estamos tratando de rebuscárnosla para tocar, para actuar, para pintar, para tener un lugar más allá de donde hacer nuestro laburo, porque efectivamente es un laburo, también un lugar donde poder esto juntarnos y discutir, hacer arte, discutir qué carácter queremos que tenga nuestro arte. Y bueno, nada, un poco de esto. Nosotras participamos de este espacio de La Casona, que trata un poco de conglomerar ahí y ser hogar de arte independiente y de movida cultural. También haciendo nexo con otros centros culturales, digo, ¿no? Esto de generar como nuestra trinchera también a esto, que no solo al ataque a la cultura, sino a la mercantilización de la cultura. Nos parece que eso es importante, no solamente por el hecho de que somos trabajadores y de que hacemos arte y somos trabajadores de la cultura, sino porque también hacemos esto, otro tipo de arte, que tiene otro tipo de intención que el arte que tiene solamente la intención de mercantilizar, ¿no? De ser objeto de consumo. Así que bueno, creo que se conjuga bastante ahí. Che, yo estoy acá dentro del estudio, no sabes cómo se escucha, no tengo auriculares, sí. Escucho todo de... Es una belleza. Para mí hay que meter un temita más, ¿no? Sí, nos quedan unos 9 minutitos de programa, así que yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Tienen ganas? Los que quieran, sí, sí. Metemos. Hermoso, posta que se escucha hermoso acá. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos? Mientras tanto, mientras deciden qué tema van a hacer, recuerdo que estamos con... La gente de Fueguero, Catriel, Catalina, Melina, Jerónimo. Y faltan 2 integrantes más de la banda. Marina y Facu. Facu. Para la próxima te juro que me los acuerdo. Me faltaban 2 nada más. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, en serio. A nosotros no venir a una radio nos entusiasmaba también un poco. Estuvimos toda la semana manejando esto. 100% real. Nosotros también. Ay, qué lindo. No, tuvimos un poco resfriado y un poco enfermo y no nos pudimos juntar esta semana bien a pensar ahí cosas, pero bueno, tuvimos ahí manija y, sí. Y nada, bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, por la gente que está ahí en los comentarios o está ahí escuchando. Nada, un abrazo grande y bueno, vamos con este timita. ¿Vamos? Vamos. Ayer. Oh. Nunca nos acordamos de la hierba de los caminos. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Los señores de la mina tomate, qué culpa tiene, está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de yuta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. ya está tranquilo en la mina. ¿Qué culpa tiene el cobre? ¿Qué culpa tiene? Está tranquilo en la mina. Si viene un yanqui ladrón y lo mete en un pagán y lo manda a Nueva York. Si viene un yanqui ladrón y lo mete en un pagán y lo manda a Nueva York. ¿Cuándo será el día cuando? ¿Será el día cuando que la tortilla se vuelva? Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Impresionante. Sí, sí, sí. ¿Cómo se prende esta canción en vivo también, ¿no? Digo, aparece como esta cosa, más allá de que tienen su público claramente que les sigue y que manijea, también creo que con este tipo de temas se debe prender mucha gente. Bueno, el otro día allí en la movida en el Sontero de Cromañón veíamos las caras de la gente cantando el tema con mucha euforia, y también es hermoso, ¿no? Como cuando pasa eso con la gente, ¿no? Sí, nos encanta. Nos encanta, obvio, hacer nuestros temas y también que la gente conozca nuestros temas, que les ponemos un montón de amor, de dedicación también, y mucho de esto del ensayo y la creación colectiva nos ponemos a manejar así. Entonces nos encanta llevar el producto también, así como el resultado. Pero también así, cuando haces una canción popular, que la gente se pone no solamente a cantar, sino que nosotros veíamos el otro día en Cromañón que estaban haciendo pogo directamente. Entonces era claro. Este tema y es tipo que todos hacen ¡ah! Y todos sí. La del tomate. La del tomate, sí. La del yanqui ladrón. Es una versión poguera, además. Aunque sí. La instrumentación sea acústica, ponele, es súper poguera, da para... Sí, y eso que faltan dos instrumentos. Nos quedan 3 minutos. ¿Hay tiempo para un tema de ustedes? Sí, obvio. Nos despedimos entonces. Nos despedimos con fuego. Ah, sí, podemos... queríamos pasarles nuestro Instagram. Sí, obvio. Que es la red con la que nos manejamos. No les pasamos YouTube ni nada todavía porque no tenemos nada grabado. Tenemos algunas cositas grabadas, pero no tenemos nada mezclado. Así que bueno, lo vamos a ir subiendo de a poquito. Sí. Tenemos la idea. Pero bueno, lo paso, es fueguero.oc, es el Instagram. Así que bueno, nada, ¿y fechitas? Gracias. ¿Tienen fechitas pronto? ¿Tenemos? No, me parece que no. No, sí, tenemos. Bueno, en el oeste, es todo por el oeste lo que tenemos a continuación. El 10 de agosto hay una varieté en la Casona Cultural, que queda en Morón, en Mendoza 109. Que es este espacio del que les contábamos que participamos. Bueno, y nos invitaron a tocar quienes organizan la varieté. Y después, el 17 de agosto, que es el siguiente sábado, organizamos desde el espacio, desde la casona, un festival por la soberanía, que ahí también vamos a estar participando desde fuera. Bueno, vamos, ¿tocamos? ¿Al basural? Sí. Che, pero no sé si esa es más larga, ¿eh? Me planto por ahí, ¿o no? Bueno, como quieran. Vamos con el planto, sí. Bueno, de ahí va, vamos. Así la cuenta porque no tenemos el... Dale. Chiflao pa' saber pelear, pa' cuando quieran venirme a arrancar. tengo mi rama que tocar el cielo siempre que me muevo con el dedo. Tengo mi rama que tocar el cielo siempre que me muevo con el vendaval. Tengo mi sombra para descansar y mis raíces para caminar. Tengo la escarcha prendida en el brote, fui la flor del bosque, fui del humedal. Tengo la escarcha prendida en el brote, fui la flor del bosque, fui del humedal. Y en esta tierra me planto. Mi tierra aguanta sin miedo porque resistiendo aprendió a cantar. Pero mi tierra aguanta sin miedo porque resistiendo aprendió a cantar. Y en el arroyo guardo mis penas y de la sierra lucha brotará. Y bajaré con llovina fresca para que mi tierra pueda sanar. Y bajaré con llovina fresca para que mi tierra pueda sanar. Gracias, gracias Foguero. Muchas gracias. Hasta el viernes que viene, nosotros nos despedimos ya pasados de hora, pero habiendo valido la pena sin ninguna duda. Gracias. Muchas gracias.